tengo encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión. ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Guardar tu memoria en el fondo de mi alma, donde nunca jamás puedan seguir tus recuerdos y aquella triste historia que no tiene fin.